que se pone. Sobre la olvidada barca que en el vientre guarda un cuento, una sirena un cantar. La olvidada barca sueña con besar el agua, con hundir su cuerpo seco entre la ola blanca. Y que se apague la estrella y que los peces se disfrazan de reflejo. Yo me siento a su lado y lo escucho que arde pidiendo el pecado. Déjame surcar una vez más por bajo guía. Déjame morir entre la ola a la deriva. Deja que mi cuerpo de madera se rompa con la ola bajo el sol. Déjame. Déjame morir a la deriva. Y si no quiere entregar mi cuerpo al mar, no quiero que se apiaden de mí, que me rompan mil pedazos el pecado, que me quemen una vera frente a ti. Y me quemo tanta pena, que no pudo aguantarme, acercar viejo marino, gritando se hace una vez. Déjame surcar una vez más por bajo guía. Déjame morir entre la ola a la deriva. Deja que mi cuerpo de madera se rompa con la ola bajo el sol. Déjame. Déjame morir a la deriva. Veintiún horas. Domingo. Palabras como armas. Palabras. 21 horas. Domingo. Palabras como armas. Armas, letras y armas. Domingo. Una guerra. Palabras como armas. Palabras armas como una armas. Guerra de letras y tenés una bala horas. Directa al enemigo. Palabras como armas. Domingo. 21 horas. Bueno, se hizo noche de nuevo, otra vez, otra semana como se le llama. Y estamos acá en la Radio Placeres abriendo el Palabras como Armas de esta noche, noche de 26 de octubre. Espero que se encuentren bien a esta hora sintonizando el 87.7 FM y por TuneIn también sacando la señal online de esta radio comunitaria que está en el puerto de Valparaíso. Vamos a ir, les voy a ir contando más o menos de qué se va a tratar este programa esta noche. Hay cuatro puntos que quiero contarles. Dos de ellos son hablarles y contarles de un par de libros que me encontré. Uno que se llama Poemas del manicomio de Mondragón y el otro que se llama Paisaje con grano de arena, Paisaje con grano de arena, que es una antología poética de Wisława Szymborska, así se llama la autora. Y vamos a ir leyendo ahí algunas frases, algunos poemas que tiene, que son bien guapos y que relatan también mucho de la vida de esta persona. Así también mostrarles unos relatos que a través de un fanzine han llegado a mis manos. Y es el trabajo de una amiga chilena que se encuentra acá. Antes de venirse a México, hizo un trabajo con parte de un grupo de chicas encarceladas en la cárcel de San Miguel, quienes fueron trasladadas luego de los hechos y del asesinato del Estado chileno a 81 cuerpos en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Luego de eso, el Estado se hizo cargo de ese lugar y pintó las paredes, puso nuevos barrotes, puso escaleras de emergencia. Y encerró a 150 mujeres ahí para darle historia a la historia, para continuar con los delitos estatales, ¿no? La cosa es que esta amiga se fue y se fue a hacer unos talleres de relatos con esas mujeres que están aún ahí y que viven entre el aroma, entre la carne, entre el aceite humano que aún pervive en ese lugar. Y entonces les voy a ir contando también esos relatos, esa información, esa tristeza, esa devastación que hacen las cárceles en los cuerpos. Así es que eso también lo voy a traer a colación. Y por último también traigo un disco bien bueno que me encontré también, que se llama Cosmic Intoxication. Son siete temas que les voy a mostrar, así bien electrónicos, bien buena la música, a mí me gustó, por eso se los traigo. La banda que hace este disco se llama Toki Monsta. La verdad no he revisado mucho dónde son, no sé los detalles, pero si quieren los busca. Yo les voy a mostrar la musiquita y tiene una portada del disco de así bien espectacular, bien bonita. Bien toquiana, la verdad. Creo que son de allá, si es que no me equivoco. La banda se llama Toki Monsta, el disco se llama Cosmic Intoxication y a ver si nos intoxicamos un poquito del cosmos. Así comienza Palabras como armas esta noche. Thank you. Trabajo, basura, no hay amor en la reja ni en la cerradura. No tienen amor, el jefe ni el sueldo. Amor es negar que existen los dueños. Qué contradicción la figura del amo. Yo siento el amor si juntos lo odiamos. Amar es tener amigos y tiempo. Quemar rutinas, andar más lento. Amor en la radio de mi barrio. Acción, resistencia y festejar 20 años. Una fábrica de payas, una tribu bailando. Y este sistema se va acabando. Frecuencias, alertas, interferencias. Tu voz y la mía son las herramientas. De mentira y control. Quedan afuera de nuestra canción. Posición y posesión no tienen amor. No dejes que reine la confusión. Sin amor hay un pozo, un clavo, un cero, topadora, silencio, millones de peros. Desesperan, reprimen, explotan, destruyen. En sus venas la sangre no fluye. Amor es tener ideas y fuerza. Un barco que parte una persona que vuela. Amor es hacer una contraescuela. Amor es nadar de mi barrio. Dejando con la tribu 20 años, que no es nada, pero es una pasada. Vente, vamos a celebrar todos juntos hasta el final. 20 años de amor, 20 años de amor, 20 años de amor. 20 años combatiendo con amor, tanto daño. Comunicación alternativa, real informativo, entra en tus oídos. 20 años de amor son FM La Tribu. Amor es un objetivo compartido, una radio que es como una casa. Se dice lo que pasa y no se tapa lo que no pasa, ni el mal olor. Son 20 años de amor. Veinte años de amor en la tribu, 20 años de amor, 20. Amor es la radio de mi barrio, acción, resistencia, festejar 20 años. Una fábrica de paz, una tribu bailando, este sistema se va acabando. Frecuencias alertas, interferencias, tu voz y la mía son las herramientas. Frente a torturas, mentira y control, se quedan afuera de nuestra canción. Aunque la ayuda me sigue, yo igual pirateo, pirateo. Copyright, guácala. Copyright, guácatela. Guácatela. ¿Estáis vivo? Escucha la Placere. En la 87.7, Radio Placere, entera estéreo. ¿Quién más que una mujer puede contar la historia de ser mujer? ¿Quién más que un loco puede contar la historia de su locura? ¿Desde dónde la historia? ¿Quién nos la contó? ¿Para qué? ¿Quién le confiere a quien cuenta la historia? Descubrimiento. Creo en un gran descubrimiento. Creo en el hombre que hará el descubrimiento. Creo en el espanto del hombre que hará el descubrimiento. Creo en la palidez de su rostro, en su náusea, en el sudor frío en la parte superior del labio. Creo en sus apuntes, en el fuego, del primero al último ardiendo en cenizas. Creo en la dispersión de las cifras, en su dispersión sin remordimiento. Creo en la prisa del hombre, en la precisión de sus gestos, en su libre albedrío. Creo en la destrucción de las tablas, en el derramamiento de líquidos, en la extinción de la llama. Sostengo que se conseguirá, que no será demasiado tarde y que ocurrirá sin testigos. Nadie lo sabrá, seguro, ni la esposa, ni la pared, ni el pájaro, por si canta. Creo en la negativa a participar, creo en la carrera arruinada, creo en la inutilidad de muchos años de trabajo, creo en el secreto llevado a la tumba. Estas palabras planean por encima de las normas, no buscan apoyo en ningún ejemplo. Mi fe es firme, ciega y carece de fundamentos. Autotomía. La holoturia se divide en dos ante el peligro. Suelta un yo a la voracidad del mundo, con el otro huye. En el acto se bifurca en fatalidad y salvación, en multa y premio, en lo que fue y lo que será. En mitad de su cuerpo se abre un abismo, con bordes al acto convertidos en desconocidos. En un borde la muerte, en el otro la vida. Aquí desesperación, allá aliento. Si hay balanza, no se desnivelan los platillos. Si hay justicia, él aquí. Morir lo imprescindible, sin pasarse de la raya, y del resto salvado rebrotar lo necesario. También nosotros sabemos dividirnos, es verdad, pero solo en cuerpo y en susurro que se quiebra, en cuerpo y en poesía, la garganta a un lado, al otro la risa, ligera y al pronto sofocada. Aquí, oprimido, el corazón, allá, nom, omnis, moriar. Solo tres palabras, tres plumas al vuelo. El abismo no nos escinde, el abismo nos rodea. En memoria de Alina Poswit-Atsova. Estos fueron dos poemas que saco del libro que es una antología, que se llama Paisaje con grano de arena, que es una antología de entre 1957 y 1993 de los escritos de Wisława Szymborska. Se puede sacar mucha información desde la internet, desde cualquier buscador de esta autora, que es polaca. Este es el primer volumen poético de su antología, digamos, total, si es que se puede llamar así. Son 100 poemas recogidos. Esta poeta fue, digamos, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1996 y tiene también unos poemas que me gustan mucho, que no los encontré ahora, pero que están por ahí, que son de gatos y que son muy muy lindos y hablan no solo de la lindura de un gato, sino más bien de lo que hace un gato con alguien, ¿no? O sea, cómo acompaña. Así es que ahí les invito a ir por información y por la poesía, a ver si les interesa, de Wisława Szymborska, de quien leí dos de sus poemas de esta antología que contiene 100 poemas. ¿Ya? A ver, se me perdió el archivo. Pero chun chun chun chun chun chun aquí. Y entonces los poemas se llamaban, uno era autotomía y el otro era descubrimiento, ¿ya? Así es que bueno, les dejo ahí el interés por Wisława Szymborska, que es una autora polaca de poesía. Extraje apenas dos de sus no sé cuántos poemas, pero les invito ahí a que la sigan escuchando. Por mientras, también en la sección anterior, o sea, hace un ratito nomás, puse dos temas del disco que les contaba que les iba a mostrar, ¿se acuerdan? Que era de Cosmic Intoxication, ¿no? Y entonces les puse dos temas, que les digo al toque los nombres. El primer tema era Playing with Toys, juega con los juguetes, y Doing It My Way. Ya, entonces estamos escuchando a la banda Talking Monster, que también la pueden encontrar en YouTube. Así es que les voy a dejar el tema 3 y el tema 4 ahora, que se llama Smoke and no sé qué. Smoke and the Mirrors y Ashing Notes. Ahí se las dejo para que vacilen un poquito. Después de este disco les voy a mostrar otro, porque como tenemos 2 horas de programa y apenas son 7 los de Talking Monster, vamos a poner otro disco que he ido también descubriendo. yo me sigo tomando mi cafecito, me sigo echando unos buenos humos y volvemos al Palabras como Armas, que transmite la Radio Placeres en la 87.7. Thank you. Palabras como armas. Devo dizer que ela era doida por saudade, pois era, quando via um pensava com estremecimento de prazer, será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose, neurose de guerra, e tinha um luxo, além de uma vez por mês ir ao cinema, pintava de vermelho grosseiramente escalarte, as unhas das mãos, mas como as roía quase até ao saúlo, o vermelho barrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava não sabia mais quem era, só depois é que pensava com satisfação, sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos, mas é isto é que está. Esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao Deus dará. Eu que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como a da datilógrafa. Durante o dia eu faço, como todos, gestos percebidos por mim mesmo. Pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e que sai como saí. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há mulheres como ela, sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo que é um ato que é um facto. É quando entro em contacto com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei, sei não. Sim, é a verdade. Às vezes, também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua, tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro. A nordestina não acreditava na morte. Como eu já disse, pensava que não. Pois não, é que estava viva. Esqueceram os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura, estou usando a palavra escrita, e isso estremece em mim, que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos. O inferno da liberdade. Mas continuarei, continuando. Todas as madrugadas ligava ao rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava hora certa e cultura. E nenhuma música, só pingava em som de gotas que caem, cada gota de minuto que passava. E sobretudo esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também eram os pingos do tempo, davam curtos ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carulos. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação, mas nunca se sabe, quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruzava com o filho era o cavalo. Isso, moço, é indecência, disse ela para a rádio. Acostumbrarse es morir. En todas las lenguas, acostumbrarse es morir. Rapa dio popla pa seberepes. Opo chopo siebetepe, pupuntopo siebetepe, epcepe epmepe. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. En Radio Placeres, los chilenos opinan acerca de la última campaña del CONACE contra la marihuana. Hola, soy Mico el micrófono con la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinas de la última campaña del CONACE? ¿Qué te importa? Hola, soy Guaripolo y yo pienso que la campaña del CONACE definitivamente se merece un... Al final, el volado no rencoroso, olvida el tiro. Yo opino que el gobierno no debe meterse en temas que son tan personales como si uno planta una planta y la quiere regar, es cosa de cada uno. Yo opino que el gobierno se está excediendo. CONACE, pégate en los dedos. Yo opino 87.7 FM, Radio Placer. Por eso siempre opino. ¿Quién más que una mujer para contar la historia de ser mujer? ¿Quién más que un loco puede contar la historia de su locura? ¿Desde dónde la historia? ¿Quién nos la contó? ¿Para qué? ¿Quién le confiere a quien cuenta la historia? ¿Poesía estética o poesía estática? ¿Es lo mismo? Acerca del caso Dreyfus, Sin Sola o la causalidad diabólica, el fin de la psiquiatría. La locura se puede definir muy brevemente como una regresión al abismo de la visión, o en otras palabras, al cuerpo humano que ésta gobierna. En efecto, la zona occipital que regula el desarrollo de la visión controla, según mi hipótesis, el cerebro, y el cerebro controla todo el cuerpo. De ahí que sea tan importante lo que Lacan minimizaba como inconsciente escópico, y esa mirada a la que el dicho psicoanalista apodaba objeto A minúscula, por el contrario, la mirada es un infinito. Contiene imágenes en forma de alucinaciones que no lo que Jung llamará arquetipos y Rakowski visión prenatal. Ferenczi habló de inconsciente biológico. Por muy increíble que parezca, este está contenido en la mirada en forma de alucinaciones. La magia, el inconsciente antes de Freud, lo sabía. Fons oculus fulgur. Freud también decía que el inconsciente se crea a los 4 o 5 años. En efecto, los niños padecen dichas alucinaciones de una forma natural. De ahí el retorno infantil al totemismo, de que hablaba también el fundador del psicoanálisis. Pero el cuerpo humano, que salvo para los niños es un secreto, contiene igualmente alucinaciones olfativas o junguiniano alguno, es decir, a inconsciente alguno de la especie, o en otras palabras, a su pasado, en el que los dioses están bajo la figura de tótems. Pues, no es en vano la palabra zodiaco, significa en griego animales. Dioses, esto pues, corporales, hijos del sol y de la tierra. He aquí, por consiguiente, que el cuerpo contiene la locura, y como el único cuerpo entero que existe es el cuerpo infantil, es por tal motivo que la esquizofrenia tuvo por primer nombre demencia praecox o demencia traviesa. Respecto a la paranoia, su problemática es triple, o en otras palabras quiero decir que existen 3 tipos de paranoia, pues ya nos dijo Edwin Lemert que no existe la paranoia pura. Uno de los tipos de paranoia cuyo síndrome es el delirio de autorreferencia nos reenvía al problema de que el psiquismo animal es colectivo y ese es el magma alquímico en cuyo seno se hunde al género del paranoico. El otro género del paranoico es el que proyecta su agresividad con frecuencia sobre su mujer en el delirio de los celos. El tercer género del paranoico es el que, según ya dijo Edwin Lemert, tiene realmente perseguidores. Ese es el caso al que yo llamo el caso Jacobo Petrovich Goliardikin, el protagonista del doble de Dostoyevsky. Es un sujeto con frecuencia deforme, enano o simplemente raro o tan oscuro como Dreyfus, que es víctima de agresiones, humillaciones y vejaciones por parte de sus amigos o compañeros de oficina, o a veces de un portero o sencillamente de un camarero, y que, para dar sentido estético a su vivencia, se inventa a los masones, o a la CIA, metáforas que reflejan a tan sombríos compañeros. Las otras locuras son frecuentemente producto de la psiquiatría. Tal es el caso de las alucinaciones auditivas, que no existen en estado natural alguno y que son producto de la persecución social o psiquiátrica que cuelga, como vulgarmente se dice, en lugar de explicar o aclarar. Pues cada ser humano puede ser en potencia un psiquiatra con solo prestarnos la ayuda de su espejo. Pasemos ahora al caso de Dreyfus. El caso Dreyfus, en verdad, fue como el mío, un caso muy extraño. Ni yo ni él entendíamos el origen de la persecución, su naturaleza. Sin embargo, o su mecanismo puede definirse como el efecto bola de nieve, Se empieza por una pequeña injusticia y se sigue por otra y por otra más, aún hasta llegar a la injusticia mayor, la muerte. O bien, como en el Lynch, empieza uno y continúan todos. Así, yo he sido la diversión de España durante mucho tiempo y a la menor tentativa de defenderme encontraba la muerte, primero en Palma de Mallorca en forma de una navaja y luego en el manicomio de Alonso Vega en forma de una jeringa de estricnina. Pero todo por un motivo muy oscuro, no sé si por mi obsesión por el proletariado, nacida en la cuna de la muerte, o bien por miedo a que se develara los secretos de un golpe de estado en que fui utilizado como un muñeco y en que los militares tuvieron primero la cortesía de apodarme Cervantes, para llamarme después en el juicio el escritorzuelo. Pero no son solo los militares los que me usaron. En España me ha usado hasta el portero para ganarse una lotería que de todos depende. Porque el psiquismo animal es colectivo. Y este es el motivo de que el chivo expiatorio regale gratuitamente la suerte en un sacrificio ritual en pleno siglo XX. En nombre de un dios que ya no brilla, sino que cae al suelo herido por las flechas de todos. Ese dios al que todos odian por una castidad que han convertido al español en un mulo y en una mula bestia. Al parecer toda España ha rodeado amorosamente a la muerte entre sus brazos y la prefieren al sexo y a la vida. Que ella les dé al fin su último beso en la pradera célebre del 1 de mayo. Leopoldo María Panero. Poemas del manicomio de Mondragón es un libro escrito en 1987 por Leopoldo María Panero, un español escribiente, muy escribiente, tiene muchos poemarios, muchos en cuanto a la psiquiatría y a la locura, porque él estuvo, enclaustrado en un manicomio, bueno, muchos, pero en uno, en el de Mondragón, por sobre todo muchos años. Esta recopilación de textos que aparecen en este libro la hacen sus compañeros del manicomio de Mondragón. Entonces recogen así sus vivencias, recoge así sus experiencias psiquiátricas, donde su lucidez y donde la radicalidad terrible también de las palabras en cuanto a lo que no es imaginación, en cuanto que es poetizada la situación psiquiátrica, ¿no? Entonces, esta persona se puede encontrar sus poesías allí también en la internet, en cualquier buscador. Usted pone Leopoldo María Panero y aparece las poesías o los libros, hartos libros tiene esta persona. Este en particular es el libro Poemas del manicomio de Mondragón y también lo puede encontrar, yo lo tengo online. También les quería contar parte, el libro trae una parte donde trae reseñas del autor, bueno, y dice que es un rebelde, bla bla bla, desde muy chico, desde muy joven. Y aparece también ahí la cantidad de libros que tiene publicadas, todas ellas en contraste con la vida, en contraste con la muerte. Esos dos libros eran los que les quería mostrar en este programa, en el Palabras como Armas, que transmite la Radio Placeres de Valparaíso y del mundo, diría yo, de todas las personas que andamos viajando y que participamos con programas o con espacios ahí programáticos de la radio. También estaba mostrándoles un disco que se llama Cosmic. ¿Cómo es? Calma. Que se llama Cosmic Intoxication. Ya hemos escuchado 4 de los temas. Se fijan que las canciones, como que son, podría decirse, sesiones, secuencias. Me gustó mucho este disco por eso, porque es breve, pero es muy potente en su información musical. Es breve cada tema, pero hace que sea muy intenso, ¿no? No sé si lo han sentido, espero que sí, porque por eso se los traje. La banda se llama Toki Monsta y lo pueden encontrar en YouTube, por ahí, sí, lo puede descargar y todo. Les dejo los últimos tres temas, acompañado de unas cuñas de la radio también, y volvemos en un momento para contarles más en el Palabras como Armas. Y va, se viene la tómbola. 2 y 2, patitos, 22. 4 y 4, 8, Pinocho. Solito el 1 y se fue la tómbola. Con este método, la Subsecretaría de Telecomunicaciones otorga frecuencias de mínima cobertura a los ciudadanos que se organizan para hacer una radio. Solito el 1 no ganó, es ilegal. Copíquenle los equipos, se va del dial. Radio Placeres, en contra de la democracia del azar. El pensamiento dominante se debemos destruir a sí política, filosófica y simbólicamente en cuestión. Las categorías de hombres y mujeres. Crea divisiones en el Monique Wittig. Y en el económico. Destruir política, Monique, el pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo para comprender aquello que lo pone en cuestión. Crea divisiones en el plano material y en el económico. Monique Wittig. Palabras como armas, los domingos, desde las 21 horas. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver.

¿Por qué llegué hasta aquí? Busco mis pensamientos, ¿cómo llegué hasta aquí? Curiosa yo me siento de darle un sentido al lugar y al momento. Hace tiempo que en mi vida había descontento. Los días pasaban sin especial movimiento, pensando mucho y sintiendo poco. Un estado loco vino de un día para otro. Irme de la casa me armaron medio alboroto. ¿Cómo que Santiago? ¿Por qué dejar el puerto? Dime con qué plata vas a comprar tu alimento. Cuchito Mizuko, piénsalo, un buen momento. No escucho, lo lamento. Esto es un impulso que me pulsa aquí dentro. Y aquí me encuentro con lo que tengo que vivir. Y aunque trabajo mucho, yo no dejo de reír. Y voy metro, micro, bici, casa. El ritmo santiaguino no me apura ni me atrasa. Metro, micro, bici, casa. El ritmo santiaguino no me apura ni me atrasa. Voy como quiero ser. Estar así tan sola a mí me hizo crecer. Y digo, tú eres tú, yo soy yo, este es mi modo. Mi mente la limpio, el corazón lo acomodo. Tú eres tú, yo soy yo, este es mi modo. Mi mente la limpio, el corazón lo acomodo. Un saludo para Palabras como Armas, de Las Una Bomber. Grr, miau. Raúl. Soy el maestro de las bicicletas y andando en ellas he aprendido muchas cosas. Además, es un vehículo que no contamina y es de retroalimentación propiamente tal. O sea que si tú le das energía, también te la devuelve. Por eso es buena para la salud. Así es que a pedalear con fuerza. Bicycle, bicycle. 87.7 FM. Esta antología de textos presenta el trabajo de 16 autoras que en el verano del año 2014, tras conversaciones, risas, tristezas e intercambio de experiencias, lograron plasmar desde una heterogeneidad de estilos narrativos pensamientos fugados de la Torre 5 del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Este libro pretende ser un medio de difusión de las imágenes literarias, reflexiones y puntos de vista que en lo cotidiano parecen invisibilizadas por las voces de la cultura oficial. Desde la incertidumbre propia de la situación procesal que viven las autoras, nacen distintas formas de narrar la experiencia del encierro y la libertad. Distintas maneras de pensar la frontera entre el adentro y el afuera de los muros carcelarios. La antología que presentamos invita al lector a sumergirse en una deriva literaria que contempla múltiples temáticas que van desde las visiones más singulares e íntimas hasta los temas que por cuestiones ineludibles agrupan a las escritoras privadas de libertad. Como monitoras y monitoras del taller, es poco lo que podemos decir, ya que, como podrá notar la lectora y el lector, las escrituras aquí plasmadas describen por sí mismas un mundo que no necesita de tediosas introducciones. Solo nos queda entonces expresar la inconmensurable gratitud y el cariño que sentimos al ser acogidas y acogidos fraternalmente por Luisa, Sandra, Melanie, Jonara, Francesca, Daniela, Dina, Miriam, Blanca, Marta, Catherine, Javet, Esperanza, Génesis, Vanesca y Francisca, las escritoras. Esta es la presentación que hacen quienes hicieron publicación de este texto que tengo en mis manos, que se llama Palabras fugadas desde la Torre 5, que es escrito por las personas que aquí salen nombradas y que son las que cuentan la historia, que no es la oficial después de la muerte de las 81 personas asesinadas por el Estado chileno en la cárcel de San Miguel. Luego de ese asesinato, el Estado se ocupó de limpiar las paredes, de poner nuevos barrotes, de hacer escaleras de escape y entonces trasladar a 150 mujeres privadas de libertad hacia esos mismos lugares donde murieron las 81 personas. Estos relatos que voy a pasar a leer un par, también hay poesía, a los talleres que se pueden llegar a hacer, a las palabras, cómo pueden llegar a los distintos lugares, por sobre todo en lugares donde está privado el cuerpo de su libertad. Bien. Casa del terror. Entre rejas donde el cielo no se ve, donde la brisa no se siente, donde el silencio no existe, donde la tranquilidad es efímera. Como ratas de laboratorio suben y bajan escaleras. Se observa qué hacen, qué comen, qué beben. Donde conviven ratas buenas e ingenuas, mezcladas con guarenes cínicos y malos. Donde los científicos vestidos de verde se burlan y ríen de las ratas. Más se gozan de la maldad de los guarenes. Donde reinan las tinieblas y el mal. Todo esto es normal. Bienvenidos a la Casa del Terror. Ángeles en San Miguel. Dedicado a los 81 privados de libertad muertos en la Torre 5 y a todas sus familias. Sin que me falte alguno de todos nuestros ángeles, en San Miguel son 81. Grande es el precio que pagaron por cometer aquel mal a la sociedad. En la Torre 5 se incendiaron, no tuvieron ayuda, qué maldad. Su energía y risas entre barrotes quedaron, mas sus lamentos esa noche acabaron. Aunque sus cenizas se las llevó el viento, para sus familias siempre es el lamento de no haber disfrutado la vida, todo por la actitud prohibida. Ahora y siempre en nuestras mentes el 8 de diciembre está presente. Que solo se recuerden sus habilidades, ya que esa noche hubieron 81 libertades. Este texto es de Melanie Araya. Por la libertad de los muertos. Cuando caí detenida, justo llegué a la Torre 5, lo que hoy llaman Módulo 5, donde murieron 81 hombres quemados producto de un incendio en el cuarto piso el 8 de diciembre del año 2010. Yo me encuentro en el dormitorio segundo norte, en el espacio 8. Desde que llegué aquí me contaron que penaban, pero yo no les creí hasta que una noche soñé que me tiraban el cubrecama y me pedían ayuda a 6 hombres. Yo los veía quemados y todos heridos con sangre por todos lados. Desperté asustada a las 3 de la mañana y no pude dormir más. Al otro día una señora que dormía frente a mi cama me contó que despertó y que vio a un hombre grande de negro que me acariciaba el pelo. Cuando me contó eso, yo le dije que había soñado con esos hombres quemados. Luego yo me cambié de cama por miedo, pero volví a soñar que una sombra me cargaba el pecho y no me dejaba tranquila. Me costaba respirar, trataba de gritar, pero no me salía la voz. Casi todas las noches me pasaba lo mismo. Me cuesta mucho descansar. Cuando conversamos en el dormitorio, las demás compañeras comentan que ven hombres caminando, sombras, sienten ruidos, ánimas que les piden ayuda. Se sienten lamentos y hay un fuerte olor a quemado. Voces y sombras que en la noche suben y bajan las escaleras. Todos estos hombres que murieron quemados de esa forma tan cruel no pudieron despedirse de sus seres queridos y estando nosotras aquí nos quieren decir algo. ¿Qué será? Al llegar aquí sentí temor por lo que había ocurrido con los internos en diciembre del año 2010. Día a día empecé a buscar la tranquilidad, pero en las noches ellos me visitan. A veces me tocan. Ya no siento miedo, aunque siento su presencia, porque sé que ellos nos cuidan y nos protegen. Le pido a Dios todos los días por sus almas para que al fin puedan ser libres y logren descansar. Aquí dentro es como una burbuja. Es un mundo que te enseña a ser fuerte, dura, a conocer diversos tipos de personas, almas vivas y muertas que no encuentran libertad. Compartir día a día con 150 mujeres más no es fácil. Todas somos diferentes. Es muy cruel este mundo. Es solo para valientes. Pero también aquí se aprende a querer, compartir, tener paciencia, tolerancia con el prójimo. Aquí encontré verdaderas amigas. Marta Parra. Bueno, estos son algunos de los textos que podemos encontrar en este fanzine editado muy, muy bellamente. Tiene de ediciones Entelequia, editado en Santiago en el verano del 2014. Además de los textos, también trae dibujitos que hicieron las chicas internas que hicieron ahí en el taller. Este libro fanzine se llama Palabras fugadas desde la Torre 5, en donde hay poesía y donde hay también escritos, narrativa, digamos. Así que les comparto eso. Tocando el tema de la muerte, porque ya desde este fin de mes de octubre se celebra el Día de Muertos, ¿no? Y este país, México, aquí donde estoy, tiene una fiesta alrededor de esto del Día de Muertos. También les quería contar que a partir de esto estoy participando de un taller que se hace en un sector barrial acá en Colonia que se llama Nesa. Estamos haciendo un taller y de radio, ¿no? Y con niños y niñas. Y entonces, el primer taller que era de cuñas radiales. Entonces hicimos cuñas radiales del Día de Muertos. Y entonces se las voy a mostrar ahora, en un momento, porque están bien entretenidas y bien bonitas. Las hicieron las chicas y chicos que participaron ese día del taller. Las ediciones y todo lo hicieron ellos, así que estoy muy alegre también y les voy a mostrar, porque ya la próxima semana es Día de Muertos acá, Halloween también se celebra, no es que sea solo así, pero Ahí les van a contar en las cuñas cómo se festeja y por qué. Así que, bueno, además de de revisar algunos textos de Palabras Fugadas, de este fanzine de edición especial, digamos, desde la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, un taller que se hizo en el año 2014 y que logra, de alguna manera, sacar también el horror que se vive y las vivencias también que conllevan el cotidiano, ¿no? El querer, desde la palabra, también mostrar qué significa estar encerrada, no solo encerrada, sino que estando en una torre donde murieron 81 personas quemadas. Entonces, bueno, con toda esa tragedia, también vivir la tragedia cotidiana y tener la posibilidad de escribir y de sacar por ahí también estas palabras, ¿no? Las palabras fugadas, que nos invitaron a leerlo. Este taller lo hizo Ana Bengoa, Óscar Fernández, Cristian Fuentes y Tamara González. Están escuchando en este momento el Palabras como Armas y contándoles. También quería contarles que vamos a ir escuchando algunos temas de la Liliana Felipe, ahora que va a terminar, que vamos en la segunda parte ya del Palabras como Armas. Así que ahí les dejo unas musiquitas y también las cuñas del taller que estamos haciendo en NESA. ¡Ahí nos vemos! ¡Oh, oh! ¡Oh! Esta noche comprendo por qué canta Lucía, por qué Laura se ríe, por qué Charlie se acuesta y porque Reagan se muere de miedo. Esta noche comprendo porque duermo sin sueño, porque baila Michelle, porque vives con él y porque Dios ya no baja del cielo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esta noche comprendo porque estamos tan solos, porque la psiquiatría, porque va y se suicida y porque fuma una monja. Ay, ay, ay. Yo ya sé por qué la muerte es flaca y le apestan los pies. Yeah.

Si vas a tomar, intenta no mezclar licores destilados como el pisco con fermentados como la cerveza o el vino, pues causan un mayor daño en tu organismo. Radio Placeres, por una caña más llevadera. ¿Qué es para ti el Día de Muertos? ¿Qué vas a hacer el Día de Muertos? Pues festejo con mi familia y voy a ver a mi papá al panteón. ¿Y qué se hace en general en el Día de Muertos? Se celebra a las personas que mueren y se les hacen ofrendas. Se les ponen frutas, dulces, pero ellos los chupan, no los comen, solo les quitan el sabor. ¿Y qué fecha se celebra? Se celebra el 2 de noviembre. ¿Y cómo lo celebra tu familia? Lo celebramos vistiéndonos de algún personaje terrorífico y vamos a pedir dulces a casas y a negocios. ¿Y cuál es la diferencia entre Día de Muertos y Halloween? El Día de Muertos se le celebra a los muertos que han muerto y en el Halloween, pues todos van a festejar y a pedir dulces. Danzón dedicado a doña Jesusa Ramírez Gama y amigos que la acompañan. Señor. todas somos sabrosas. Aquellos se sienten reyes, pero son duros mameyes. Uy, qué finas mis vecinas, se burló el prieto saco. Contestóle la granada, es usted zapote prieto y nadie le dijo nada. Todo pasa, todo pasa. Hasta la ciruela pasa. Hasta la ciruela pasa. Bien, retornamos al Palabras como Armas, este número 14, me parece, y, o 15, dándome cuenta que acá cambiaron la hora y estoy entonces a destiempo, y entonces voy a terminar así, abruptamente, este programa. Les voy a dejar, sí, un par de musiquillas. Tuvimos a Liliana Felipe, tuvimos Las Palabras Fugadas desde la Torre 5, tuvimos a Wislawa Sombiorska. lo dejo así, abierto este programa, saludando a las orejas amigas que con las que comparto esta noche de domingo. Créanme que recién me entero ahora reciéncito que cambiaron la hora, entonces, bueno, para que nos coordinemos con los tiempos, ¿no? Eso los dejo así. Saludos desde acá. Saludo a la Cala, que estuvo de cumpleaños, y fervientemente les agradezco la escucha. Esto fue Palabras como Armas, y los dejo con unas músicas, unas cuñas, y nos vamos ahí a entregar este audio. Adiosito.